región que progresa. Noticias a contrarreloj. Una información que estaban esperando todos los motociclistas porque se conocieron los primeros acuerdos entre el Ministerio de Transporte y precisamente ese gremio, Cristian. Entre los acuerdos se encuentran, primero, que se mantendrá una mesa de diálogo permanente a nivel nacional y se realizarán mesas de trabajo a nivel regional para examinar las problemáticas de los motociclistas. Segundo, se buscará una reunión con el presidente de la República, Gustavo Petro, para presentar las conclusiones que dejó el primer encuentro. Tercero, el gobierno se comprometió a que más tarde, el 31 de octubre, se tendrá una solución a la inconformidad del SOA, que fue uno de los principales motivos para que los motociclistas se manifestaran. Ante el escenario, quien se pronunció fue el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Escuchemos. Vamos a incluir en nuestras mesas que tenemos con Fasecolda y entidades del gobierno a los motociclistas en búsqueda de la solución que, uno, es obligatoria la expedición del SOA, dos, la revisión de las tarifas, el monto de las pólizas y la posibilidad de que en las pólizas se incluya una póliza de vida, de protección para el motociclista, que le dé una seguridad en los siniestros a los familiares. En la misma materia del SOAT, estamos trabajando en que nos presenten denuncias de las aseguradoras que, teniendo a su cargo la expedición de SOAT, no lo hagan, porque están poniendo en riesgo la vida de ellos como de los peatones y de sus seres queridos. Finalmente, el Ministerio de Transporte confirmó que son aproximadamente 3 acuerdos a los que se llegaron y que se estarán revisando durante los siguientes días. Cristian Medina, Contrarreloj. Y mientras tanto, la ONU respaldó el acuerdo entre el gobierno y Fedegan para la compra de tierras y el avance de la reforma política en el Congreso. Durante la presentación del informe trimestral ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el jefe de la misión de Naciones Unidas para el Acuerdo de Paz, Carlos Ruiz Massieu, señaló como positivo el acuerdo entre el gobierno y Fedegan para la compra de tierra, señalando que es un paso más en el fortalecimiento de la política de paz. Quisiera destacar la importancia del reciente acuerdo entre el gobierno y la Federación de Ganaderos para la compra de tierras a ser distribuidas entre campesinos a través de los mecanismos que establece el acuerdo de paz. La implementación de este acuerdo dará un impulso sin precedentes a la reforma rural, abordando una de las causas estructurales del conflicto. Además, Ruiz Massieu calificó como positivas las discusiones que se han iniciado en el Congreso en temas como la reforma política, la jurisdicción agraria, el marco jurídico para el sometimiento de grupos criminales y el acuerdo de Escazú. Rafael Aristizábal, en Contrarreloj. Y también desde la Unión Europea reafirmaron su ayuda a Colombia ante las dificultades humanitarias y migratorias. En las últimas horas, la vicepresidenta Francia Márquez, junto con el comisario de la Unión Europea para la gestión de crisis y ayuda humanitaria, James Lanarquic, y la delegación de la Unión Europea en Colombia, tuvieron un desayuno de trabajo donde se abordaron temas frente a las dificultades humanitarias y migratorias, y sobre todo con el futuro de las personas que se encuentran en el tapón del Darién. La atención va a ser en términos humanitarios y sobre todo de las poblaciones que ahora están cruzando el tapón del Darién, que sabemos la situación compleja, sabemos que hay una playa llena de personas que están ahí con niños, familias enteras que están cruzando y que requieren de nuestra atención, pero que solos no lo podemos hacer, que requiere del apoyo de otras naciones, y entonces la Unión Europea pues ha manifestado el apoyo para asumir esa atención humanitaria, que es lo esencial, que es lo del día a día, que es la cotidianidad de lo que viven esas personas. Así las cosas, entonces la Unión Europea ha decidido incrementar su ayuda humanitaria para este año a 34 millones de euros para Colombia, destinados a las víctimas del conflicto interno, para la migración y refugio de venezolanos y de las comunidades que lo acogen. Es una noticia Contrarreloj, Alejandra Uribe. Lleva tu combo de dispositivos favoritos con Movistar Money. Estrena sin mente, con tecnología. Movistar presenta en Contrarreloj. Hay que leer. Bueno, a partir de mañana y hasta el próximo 23 de octubre, la ciudad va a disfrutar y va a vivir la Feria Internacional del Libro, Cali 2022, de hecho catalogada como la feria regional más importante del país. Así que Andrés, ¿qué va a ofrecer la feria este año para todos sus visitantes? Tenemos invitada. Tenemos una invitada muy especial porque en Cali hay fiesta de libros, hay fiesta de cultura con la llegada de una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Cali. Su directora es Paola Guevara y a esta hora está con nosotros en Contrarreloj. Paola, muy buenas tardes, bienvenida a W Radio. Gracias, Rosario y Andrés y todos los oyentes. Bueno, empecemos por la historia de este evento que, como decía ahora Rosario, nos recordaba que es uno de los eventos regionales más importantes que tiene nuestro país. ¿Qué edición es la que se va a desarrollar a partir de mañana y cuál es la historia que tiene este evento cultural? Bueno, es una feria del libro enorme. Primero, este es su séptimo año y segundo, tiene un alcance muy grande porque no solamente ocurre en Cali, sino que ocurre en otros 13 municipios del Valle del Cauca gracias a la alianza con Univalle. Entonces es como tener 14 ferias en una grande que es la central en Cali y otras pequeñas en los municipios. Sabemos, Paola, que el invitado de honor de este año es Israel. ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué es Israel el invitado de honor a esta Feria del Libro de Cali? Bueno, Israel ya fue invitado de honor a la Feria del Libro de Guadalajara en 2013 y nosotros quisimos averiguar cómo Guadalajara dio su transición hacia convertirse en la feria regional más importante de América Latina. Y ellos nos contaron mucho de su experiencia, nos dijeron cómo descentralizaron la feria y cómo estaban pensando en que la feria no solamente ocurriera en unos días, sino que le dejara algo a la ciudad. Entonces ese fue nuestro llamado este año, descentralizar la feria, y con Israel va a traer una muestra representativa de su cultura. Entonces trae a un genio del teatro infantil que se llama Ornan Breyer, va a dar un espectáculo en el Jorge Isaacs, Israel trae a un jazzista experto en guitarra eléctrica, un niño genio, un niño prodigio del jazz desde Nueva York, y también trae a dos chefs de talla mundial, a Yelet Banishgal y Avi Barak, que van a dar charlas y cocina en vivo en diferentes lugares de la ciudad, y también van a hablar con los chicos de Fundación Cocina para Todos y a divulgar sobre esta gastronomía mixta, migrante, que es como un crisol en el que se funden en realidad muchas culturas. Y autores como Nir Baram, desde Tel Aviv, nos van a hablar de sus novelas, que además han sido traducidas, entre otras, al español. Y también el embajador quiere regalar un árbol de olivo a la ciudad en señal de amistad, pero cada año en realidad la feria tiene un país invitado. Lo que pasa es que el año pasado, como era pandemia, era muy difícil por tiquetes, por aeropuertos, pues poder tener país invitado. Entonces este año volvemos a tener esta celebración de la invitación, y desde Estados Unidos viene mi libro hispano con 22 autores que vienen desde Estados Unidos. Uh-huh. Ellos son hispanos, entonces en realidad son de Chile, de Venezuela, de Costa Rica, de Nicaragua, de Ecuador, bueno, de muchas partes, y están felices de llegar a Cali para compartir lo que hacen en sus países y lo que hacen como comunidad en Estados Unidos. Bueno, y Nir Baram, además, que es un intelectual de izquierda, ¿no?, activista político, unas posturas muy concretas, muy fuertes, contrarias a la ocupación israelí de Palestina, y realmente es uno de los grandes invitados que va a tener esta feria. Hablemos un poco del escenario. Sabemos que será en Boulevard del Río. Aquí la Feria Internacional del Libro de Bogotá, sabemos que es en Corferias, tenemos pabellones, los pabellones tienen stand. ¿Cuál es este escenario en el que los caleños y las personas del Valle del Cauca y quienes vayan a viajar de otro lugar de Colombia y del mundo puedan disfrutar de su Feria del Libro? Bueno, la Feria de Cali es distinta porque no hay que comprar una boleta para poder entrar, sino que es abierta al aire libre, atravesada por un río que es el río Cali, queda al lado de la ermita, que este año es el icono arquitectónico más querido de la ciudad y cumple 80 años, y estamos allí en el puente Ortiz hacia la Retreta, o sea que es una zona rodeada de árboles, de sol, de brisa y de río, y allí se apuestan más de 108 expositores, 42 carpas, en un espacio de más de 5.000 metros cuadrados, y este año ya contabilizados hay más de 600 eventos, porque las charlas ocurren cada hora hay una charla con un autor, y ya no nos cabe más en agenda. Paola, ¿cómo andan los caleños en lectura? Bueno, pues Cali es una ciudad que ama mucho los libros y ama mucho esta feria, uh-huh, tanto que cuando otras ferias de libro pararon durante los 2 años de pandemia, Cali siguió. Primero tuvo feria virtual en el 2020 y el año pasado tuvo no solamente, no tuvo feria virtual, sino que hubo retorno a la presencialidad. Y ese fue el primer acontecimiento de retorno en un año muy complicado para Cali, porque Cali tuvo, pues obviamente, el virus del COVID, hubo los procesos de vacunación que, como en todo el país, pues tomaron un tiempo importante, y además Cali tuvo unos procesos de protesta social muy fuertes, quizá los más fuertes de toda Colombia, y aún así hubo feria de libro presencial. O sea, que Cali ama su feria, y no solo la feria de, me refiero a la feria de salsa de diciembre, sino creo que ama incluso igual a su feria de libro. Paola, hablemos de negocios, porque estas ferias pues tienen también el objetivo de propiciar estos encuentros entre las personas que hacen parte de la industria editorial. ¿Cuál es la expectativa que se tiene para este año para favorecer al pequeño librero, pero también a las grandes editoriales y a los grandes negocios? Como digo, es un ecosistema muy complejo, porque aquí están desde los más pequeñitos hasta los gigantes. Por ejemplo, ahora que hemos estado haciendo esta labor de rastreo del ecosistema editorial en torno a Cali, el Valle y Colombia, vemos que este año se nos unieron 23 editoriales independientes de Cali. Ellos, como algunos de ellos son muy, muy pequeños o han nacido recientemente con sus empresas, se unieron para tener su propio stand. Entonces ellos se articulan, se unen para trabajar de manera conjunta, así que Cali tiene dentro de su ecosistema 23 o más, porque cada día me entero de otra, editoriales independientes, y vamos desde ellas hasta los grandes conglomerados, Planeta, Random House. Este año, por ejemplo, ocurre por primera vez que un autor tiene una carpa solo para él, que es Mario Mendoza, obviamente todas las editoriales grandes, medianas, pequeñas, están a la expectativa de este negocio, porque esta es una feria, como digo, muy singular, porque no hay forma de medir, por ejemplo, ya que es al aire libre y que hay venta de boleterías, ¿cómo medimos el éxito de la feria? No puede ser por poner una cámara y ver cuánta gente pasa, porque yo puedo pasar 25 veces frente a la cámara hacia un lado y decir que entraron 25 personas cuando soy solo una. Entonces, nuestro verdadero indicador, aparte de los metros de la 108 expositores, va a ser las ventas de este año, en un año que es difícil para la industria, pero en el que hay mucha expectativa, porque venimos de la pandemia, y en la pandemia hubo una crisis de contenedores en el mundo, así que muchas editoriales tienen reducida su cuota de papel. Claro. Entonces hay unas coyunturas globales, nacionales, de impuestos, esperemos que reforma tributaria y Ministerio de Cultura pues hagan asuntos favorables, o al menos no deterioren lo ganado en el mundo del libro. Paola, finalmente, para las personas que por más que quisiéramos no vamos a poder asistir a Cali a ir a disfrutar de la Feria del Libro, quienes estamos en Bogotá, pero en Barranquilla, en Villavicencio, pero pues en París o en Londres, ¿cómo podemos acceder aparte o al contenido que van a tener ustedes ahí en la feria? La verdad es que este año, por petición de las mismas personas, vamos a hacer la feria 100% presencial. Esta es, tal vez el otro año volvamos a hacerlo mixto, pero este año sentimos que lo que la gente nos pedía y lo que quería era la presencialidad. Ahí está, pues la invitación entonces, bueno, para que las personas vayan y visiten Cali, que además es una ciudad magnífica y que va a ofrecer desde mañana hasta el 23 de octubre la Feria Internacional del Libro de Cali de este 2022. Paola, muchos éxitos en la feria y hablaremos para hacer el balance luego de este importante evento cultural. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Con tecnología Movistar, estrena sin mente. Arma tu combo de dispositivos y financialo con Movistar Money. Te prestamos el 100% de tu combo y sin cuota inicial. Visítanos. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones. Arma tu combo de dispositivos favoritos y estrena sin mente. Con tecnología. Movistar presentó en Contrarreloj la anterior sección. Con tecnología Movistar estrena sin mente. Aprovecha y arma tu combo. Primero, escoge tu smartphone favorito. Segundo, complementalo con el accesorio que siempre has querido. Y tercero, financialo con Movistar Money y te prestamos el 100% de tu combo. Págalo fácilmente a cuotas en tu factura Movistar y sin cuota inicial. Visítanos, llama al numeral 654 o ingresa a movistar.co. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones. Nuestros oyentes. Contrarreloj, buenas tardes. Andrés desde Manizales. Me choca que hoy por hoy hay que ser delincuente para tener buenas prebendas en Colombia. Hay que ser guerrillero y delincuente para que le paguen salario mensual. Y acogerse, eso me choca. De al saludo, uy, qué gran tema. Me chocan tantas cosas, pero bueno, voy a decir algunas. Me choca la creación de más y más impuestos sin recursos para pagarlos. Y me choca que el gobierno no proponga creación o fomento de empleo que tanto se necesita en todas las edades. También me choca que no haya vigilancia y control de manera veraz en los precios de los alimentos y estén haciendo lo que quieren con el bolsillo de los colombianos sin que haya una defensa veraz alguna. Y en relación con Jennifer y Shakira, bueno, yo apoyo lo mío, yo apoyo la casa, entre otras cosas, porque es supremamente talentosa. Shakira es supremamente talentosa. ¿Que no ha actuado? Bueno, bien ha demostrado que enfrenta retos y los resultados son excelentes. Buena tarde a todos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, amigos de Contrarreloj? Soy Carlos Zavala de la ciudad de Pereira. Soy imitador de voces, tengo un gran espectáculo, me encanta la música, me encanta mi ciudad, pero me choca a algunos motociclistas que mantienen zigzagueando en la carretera, picando las motos, metiéndose por donde no se tienen que meter y haciendo cualquier cantidad de piruetas en la carretera, arriesgando la vida de ellos y arriesgando la vida de los demás. Eso sí es chocante, me choca y me choca. Ojalá mejoren. Noticias del momento. Noticia del momento. Por no pagar los recibos de energía en Neiva, la empresa que presta ese servicio cortó la misma en más de 40 instituciones educativas, pues la alcaldía adeuda más de 1,000 millones de pesos. ¿Cómo se va a resolver ese tema que es noticia del momento en la ciudad de Neiva? Elisa, buenas tardes. Hola Rosario, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes de Contrarreloj. Pues es una grave situación que hemos estado haciéndole seguimiento porque en efecto son cerca de 45 instituciones educativas que se quedaron sin el servicio. La deuda pues suma aproximadamente 1,400 millones de pesos y para hablar al respecto sobre qué es lo que está sucediendo en la ciudad de Neiva tenemos en línea al diputado Alexander Vargas que nos va a profundizar un poco sobre esta grave situación que se está viviendo en la capital del Huila. Muy buenas tardes, diputado, y bienvenido a Contrarreloj. Lisa, un saludo cordial a usted, a Rosario y a los oyentes de Contrarreloj en el país. Gracias por la invitación. Contemos un poco, diputado, exactamente qué es lo que sucede con esta situación, con esa deuda millonaria que tiene en ese momento la alcaldía municipal. Bueno, lo que pasa es que la situación de Neiva es compleja, triste, desoladora, pero más allá de eso, supremamente preocupante, porque estamos hablando de que se están haciendo destinaciones de recursos del Sistema General de Participación, que son destinaciones específicas para educación, y están destinando el dinero a otros renglones de inversión o gasto público en la alcaldía de Neiva. Es inconcebible que más de la mitad de las instituciones públicas educativas de la ciudad estén adoleciendo de servicios públicos, que no haya energía en las instituciones educativas, que se esté violando un principio constitucional fundamental de niños y niñas en la región, pero por supuesto que se esté haciendo con recursos de transferencias específicas, como lo prevé la ley 715 del año 2001, que transfiere recursos a municipios certificados como la ciudad de Neiva para el pago de docentes, para el pago de administrativos en la educación y por supuesto para todo el componente de servicios que aseguren la calidad y la prestación de la educación como un servicio público en el país. Diputado, pero Seti dice que no es la primera vez. Se habla que en el mes de enero una situación similar se presentó, pero pues hasta el momento no ha habido ningún tema de seguimiento, no ha habido ningún tema de control por parte de los entes. Es que hay que llamar a las autoridades en el país, a los entes de control, llámese Procuraduría, Contraloría, ¿me escuchan? Elisa, perfecto. ¿Estás escuchando? Sí, señor. Bueno, no, Rosario, les estaba diciendo que si hay que hacerle un llamado a los entes de control, porque no puede seguir ocurriendo lo que está pasando con la educación de la ciudad. Mire, centenares de empleados del sector educativo en la ciudad de Neiva están trabajando este año sin el incremento salarial de ley, que además lo estipula el gobierno nacional, ni el retroactivo que genera ese incremento. O sea, se le está pagando a la gente en Neiva, en el sector de la educación, con el salario del año inmediatamente anterior. O sea, la crisis es profunda, la crisis es muy compleja en la ciudad, pero hay que pedirle a los entes de control en el país, por supuesto, que entren a revisar lo que está pasando con la educación en la ciudad, sobre todo que la ciudad de Liza corre el peligro de terminar desertificada la educación en la ciudad de Neiva, y por supuesto que vuelva la educación o el manejo de los recursos públicos para la educación del Sistema General de Participaciones, que vuelva la gobernación del departamento del Huila, o a un tercero, si lo define así, el Ministerio de Educación Nacional. Adicionalmente a eso, yo sí creo que hay una responsabilidad política que debe Rosario cobrar cabezas en la administración municipal. Es inconcebible que una secretaria de Educación Municipal no tenga la capacidad de asegurar el pago de docentes, no tenga la capacidad de asegurar el incremento salarial de los empleados de la educación, y que no tenga la capacidad de asegurar un derecho público fundamental como es la educación de niños y niñas en la ciudad de Neiva. Yo creo que si hay coherencia en esa administración municipal, debería irse la secretaria de Educación de la alcaldía municipal. Rosario, y hay que mencionar, en ese momento la administración municipal adeuda 185 cuentas en más de 40 instituciones educativas, como ya lo mencionábamos anteriormente. Hubo en ese momento un acuerdo de pago, diputado. Se conoce que realizaron un adelanto, un abono. ¿De cuánto estamos hablando? Elisa y Rosario, eso es un paño de agua tibia. Eso es como cuando uno le dice a la electrificadora del Huila, oiga, no tengo para pagar el servicio, por favor, difiéramelo a unas cuotas. Y resulta que seguramente la electrificadora del Huila le va a dar un plazo para pagar esos más de 1.400 millones de pesos, un plazo no superior a 2-3 meses, y en 2 meses estará pasando lo mismo que está pasando hoy. Aquí la denuncia concreta es entender que están desviando recursos que tienen una destinación específica, y que por eso hay que llamar a los entes de control a que entren a tomar medidas, y al mismo Ministerio de Educación Nacional, porque se está jugando con la educación pública de los neivanos en niveles de educación básica primaria y media vocacional. Pues muchísimas gracias al diputado Alexander Vargas, quien estaba pues hablando sobre esta situación que se está viviendo en la ciudad de Neiva. Y hay que mencionar, Rosario y oyentes, tratamos de comunicarnos con la secretaria de Educación Municipal, Marta Cecilia Lozada, para saber exactamente qué ocurrió con este dinero y, por supuesto, qué va a ocurrir posteriormente. Muchísimas gracias, diputado, por estar aquí en los micrófonos de Contrarreloj. A ustedes mil gracias y un saludo especial, Rosario, a los oyentes en el país de Contrarreloj. Mil y mil gracias por la invitación. Conoce por qué disfrutar de un atardecer es vivir con colores, sonidos e historias que llenan el alma de momentos inigualables, como el delicioso sabor de cóctel Cumbiana de Old Par. Visita www.wradio.com.co y descúbrelo. Diallo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. En Tecnología Movistar, cada dispositivo viene con un plus, porque además de respaldo, te ofrecemos la mejor opción de financiación en Samsung, Honor, Huawei, Moto, Vivo, Oppo y Xiaomi. Págalo con Movistar Money a 24 meses en tu factura y sin cuota inicial. Visítanos, nadie te da más. Aplican términos y condiciones. Más información en movistar.co. La Rocola W. Always find me, and we'll have Halloween. Christmas. And in the night we'll wish this never ends. We'll wish this never ends. I Miss You de Blink 182, que por estos días es la banda de la noticia. Oiga, sí han dado de qué hablar desde el lunes. Es el regreso, es increíble. Toda esta música tiene mucho tiempo. Claro, es que se traían algo muy grande entre manos. El anuncio, y lo compartía con usted empezando el programa, Rosario, el anuncio del Festival Estéreo Picnic de traerlos de vuelta a Blink 182 ha hecho que, bueno, esa sea una de las bandas de los grandes nombres de la próxima edición del festival. Y yo le compartía que ayer también precisamente había salido el line-up listado de artistas al Festival de Lollapalooza en Chile. Así es. Que va a ser a mediados de marzo del próximo año. Y la mayoría de invitados a Lollapalooza Chile son los mismos del Festival Estéreo Picnic, que así funcionan los festivales en Sudamérica. ¿Pero van primero allá o acá? ¿Cómo es? Van allá. Primero a Chile. Sí, okay. Creo que el Lollapalooza de Chile es el 17 y 18 de marzo, y quedamos que el Estéreo Picnic en Colombia es el 23, 24, 25, 26 de marzo. Ah, bueno. Que eso ha ocurrido siempre. Aprovechan que hay un festival grande que trae artistas y el resto de países que tienen festivales aprovechan ese aterrizaje en Sudamérica y cuadran toda la logística. Y está bien, así tiene que ser. Pero es que hoy me encontré con una noticia que tiene que ver con uno de los integrantes de Blink 182, que se acuerda que ayer le dije que habían dejado sus diferencias y habían decidido grabar un disco nuevo y salir de gira, los tres integrantes de Blink 182. Pero siempre había sido un misterio el por qué Tom DeLonge, que es uno de los vocalistas, Blink 182 tiene una particularidad, que dos de los integrantes cantan. O sea, las canciones, por eso a lo mejor a veces le suena que este cantante no es el mismo que cantaba la otra canción, porque tanto el bajista, que es Hoppus, como DeLonge, que es el guitarrista, cantan. Entonces se reparten las canciones, y una es de uno y la otra es de otro, en fin. Y él se retiró, él se fue del grupo. Y muchos decían que la razón eran los ovnis. ¿Cómo? Ovnis. Y hoy me enteré que oficialmente, claro, Tom DeLonge en su momento no era porque estuviera loco, ni es que se retiró porque los ovnis se lo llevaron o alguien le habló, se le apareció un extraterrestre, no. En una declaración oficial de Blink 182, comunicó la noticia. Sin resentimientos, Tom DeLonge decide regresar con Blink 182. La situación de Tom DeLonge, él jamás, nunca se retiró de la banda, y que toda la situación fue muy penosa. Todo esto lo pone muy triste, porque le estaban echando el agua sucia de que él había sido, que por su inmadurez había decidido dejar y tirar todo a un lado. En el momento no se entendía bien por qué Tom DeLonge realmente dejó Blink 182. Sus explicaciones confundieron más a los fanáticos. Así comenzó a circular la curiosa historia de que aseguraban que el guitarrista dejó el grupo para perseguir ovnis. Ay, y no era cierto. Dos años después de su salida, DeLonge fundó la Fundación To The Stars, una compañía devota a investigar los límites exteriores de la ciencia. En particular, esta estaba enfocada en investigar los objetos voladores no identificados, analizando la vida fuera de la Tierra. Al respecto, Tom DeLonge señaló que se fue del grupo porque quería cambiar el mundo para mis hijos y para todos los demás. Bueno, eso abriendo comillas. A mí se me olvidan las benditas comillas, ¿no? No, tampoco tan necesario. Abro comillas. No, sí, no me encanta. ¿Por qué? No, porque van a pensar que esto lo estoy diciendo yo. No, la gente no piensa eso, ¿no? Bueno, en todo caso, quería revolucionar la experiencia humana y armó esta fundación y para dedicarle todo su tiempo. No quería seguir haciendo música y simplemente quería tener una fundación para investigar qué había más allá. No porque se fuera y porque los ovnis... Porque estuviera buscando ovnis. Exactamente. Así que estamos muy atentos a lo que ocurrirá el próximo año con este regreso mundial de una de las bandas que en Colombia gusta muchísimo y tuvo una época impresionante. Blink 182. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7. En el unicornio en la noche. Cresce a vivere così. La